El ascenso a un grupo de oficiales de la Reserva en Sierra de Cubitas forma parte de las iniciativas en saludo a la efeméride del Moncada. Esidel Collado López, jefe de registro y control en el sector militar, comenta de otras actividades que también rinden homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana. Recientemente visitamos Virán, el lugar donde nacieron nuestros líderes de la Revolución Cubana. Para nosotros fue algo impresionante estar allí, conocer la historia de cerca, conocerla desde la cuna. En el sector hemos realizado un grupo de actividades también en vista precisamente al 26 de julio y al 90 compañero comandante jefe. Sembramos un cedro en el sector militar. Hemos realizado todo un grupo de actividades recreativas y deportivas. Hicimos una jornada de trabajo voluntario en la Granja Militar Integral La Cuba, que es la unidad que tiene nuestro territorio de garantizar la alimentación a las unidades de las Fuerzas Armadas y también a la población. Ortilio Telles, primer teniente de la Reserva, reconoce la importancia del ascenso en la celebración de esta fecha vinculada a la vida de Fidel. Me siento muy orgulloso de verme ascendido en esta fecha. Es un compromiso con la patria a continuar cada día siendo mejor y aportando a la defensa de la misma. En estos momentos me siento más comprometido con la revolución, con el comandante y con todo lo que se me asigne. Seré ejemplo de patriotismo, de revolucionario y seguir adelante. Iroel Montalbán Sotolongo, otro de los jóvenes reconocidos en el acto de ascenso de oficiales de la Reserva, asegura que el relevo está garantizado. Para mí es muy importante haberme preparado de esa manera, porque así los que van a defender la patria ahora somos nosotros los jóvenes. El estímulo y reconocimiento a los que sobresalen en el diario cumplimiento del deber en Sierra de Cubitas es también la mejor manera de festejar la gloriosa gesta del Moncada. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.